Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura, estamos con ustedes nuevamente a través de su radio revista Diversas Voces, que lo emitimos de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la mañana. Como siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio de 60 minutos donde lo proponemos temas varios para toda la familia que se encuentra en su hogar, en su oficina o de pronto en su vehículo. La música para esta mañana es de María del Pilar Cuesta Costa, conocida como Ana Belén. Es una cantante y actriz española y una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo en habla hispana. Está casada con el cantautor asturiano Víctor Manuel, su pareja artística en muchas ocasiones. En su larga trayectoria artística cuenta con más de 40 películas, unas 30 obras de teatro y más de 35 discos. Ha sido nominada en 2 ocasiones al Grammy Latino y ha conseguido el premio Grammy Latino a la excelencia musical en el 2015. ¿Qué tal? También aprovechamos la oportunidad al inicio de este programa de mencionar que este 1 de enero que ya pasó, la EMACEO arrancó su primera operación del año 2016 recogiendo, ponga atención, 2.288 toneladas de basura producto de eventos de la cobertura con el servicio en los horarios y frecuencias establecidos. Uno de los operativos más exigentes que cumplió EMACEO en el año 2015 fue lo planificado para el último feriado de fin de año, en el que se dispuso todo el contingente humano y de maquinaria a fin de dar cobertura a los eventos programados como las exposiciones de años viejos en la Avenida Amazonas y demás eventos que concentraron a miles de personas en las principales arterias de la ciudad. Habiéndose incrementado en un 40% el índice de producción de basura, en el distrito se reforzó la operación disponiendo hidrolavadoras, barredoras mecánicas, volquetas, camiones tipo canter, los que distribuidos en todas las administraciones zonales del distrito operaron desde las 5:30 para cumplir con la labor de limpieza. Aprovechamos también la oportunidad para mencionarles que el lunes 18 de enero iniciarán nuevamente los cursos de marketing y ventas, contabilidad básica y computación en la Agencia de Promoción Económica Conquito, ubicada en la Maldonado OE1, 172 y Carlos María de la Torre. Curso de computación está compuesto por 4 módulos, inicia con alfabetización digital, el costo por módulo es de $22, tiene una duración de 20 horas desde el lunes 18 hasta el jueves 21 de enero, desde las 8 hasta las 13. Este curso tiene 3 módulos que son alfabetización digital, computación básica e informática intermedia. Las personas que se inscriban en estos cursos aprenderán a utilizar el sistema operativo, navegar en Internet, comunicación online, administración de redes sociales, envío y recepción de correos electrónicos, descarga de archivos y programas. Marketing y ventas tiene una duración de 30 horas, repartido en 8 días laborales de lunes a jueves. El horario es de 8 a 12:30. Entre los temas que se abordarán constan importancia del marketing, descripción del producto macro, microambiente, misión, visión, investigación de mercados, segmentación de mercados, objetivo, identificación de productos, atención al cliente, cierre de ventas y manejo de objeciones. Contabilidad básica son 30 horas de curso en 8 días laborales de lunes a jueves, inicia de a las 8 de la mañana y termina a las 12:30. Se abordan diferentes temáticas como aprender a identificar los conceptos fundamentales de la contabilidad, procedimientos de ajustes y obtención de estados financieros, estructura del ciclo contable, tratamiento del crédito, costos, gastos. La inversión de este curso es de $30. Los cursos están dirigidos al público en general y de esta manera se contribuye con la comunidad y se promueve también el empleo y autoempleo en los jóvenes. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo.

gracias. Lo mejor de cantar son los amigos. Algunos están muy cerca, a otros les ves todos los días, a otros les ves cada 20 años y siguen siendo tan amigos como el primer día. Otra gente a la que no conoces te sonríe cómplicemente por la calle cuando se cruza contigo. De esos amigos hablo. Hay amigos que han escrito canciones tan maravillosas como ¿Quién me ha robado el mes de abril? O Mediterráneo. Y sabes que puedes contar con ellos para cualquier cosa, para reír, para llorar. Yo creo que esto ha sido lo mejor de este largo viaje, los amigos. De este largo viaje con el que hemos pretendido cambiar el mundo y solamente hemos conseguido que el mundo no nos cambie a nosotros. Están escuchando Diversas Voces. El pueblo ecuatoriano donde se tejen los sombreros más finos y caros del mundo. Los que no saben los llaman sombreros de Panamá. Pero los conocedores saben que el sombrero de paja más fino del mundo proviene de Ecuador y mencionan ciudades como Montecristi y Cuenca. Sin embargo, pocos saben de un pequeño poblado llamado Pile. Pile es una población de unos 1,000 habitantes ubicada a 10 minutos del Océano Pacífico en la provincia de Manabí, la tierra donde crece la paja toquilla con la que se teje el sombrero que durante la primera mitad del siglo XX se comercializó mayormente a través del Canal de Panamá. De allí la confusión con su nombre. Hacemos los mejores sombreros, dice Diógenes y Francisco Pillúa, hermanos octogenarios que no dudan al momento de jurar y rejurar que el talento nació en Pile y de aquí pasó el sombrero a Montecristi y luego a Panamá. Ellos se crecen, pero nosotros somos abandonados. Por eso, el nombre de Montecristi o de Panamá en los sombreros, pero nosotros hacemos los sombreros nosotros, descalzos, rasgaditos. Las calles de Pile son de tierra y para obtener señal de celular en el centro urbano hay que acercarse a la puerta de la iglesia, templo al que asiste dos veces por mes el sacerdote desde el vecino San Mateo a dar misa. Observando el pueblo desde la ruta que bordea la costa pacífica del país, uno difícilmente imaginaría que un producto salido de Pile puede ser adquirido por miles de dólares en el mercado internacional, pero de las manos de sus tejedores o tejenderos, como ellos se llaman, nace el sombrero que imita a la seda. ¿Quién es el tejedor? La gente se sorprende por el precio de los sombreros, pero cuando los tocan se quedan más sorprendidos porque parece seda de lo suavecito. Cuenta con orgullo Simón Espinel y con conocimiento. Una de sus creaciones puede venderse por más de $25,000 en Estados Unidos. Sentado en la sala de su casa, le pregunto si es el mejor tejedor de sombreros del mundo, dice quien hace esta nota de BBC Mundo. Con la suficiencia de quien ha dado muchas entrevistas, responde que todos los periodistas que lo han entrevistado, y han sido varios desde National Geographic hasta la radio pública de Estados Unidos, le preguntan lo mismo. Puede que sea el mejor tejendero de Ecuador y del mundo, pero no de mi comunidad, porque aquí todos sabemos tejer. Yo simplemente me he sacrificado para llegar a donde estoy, afirma con su flamante camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, tan amarilla como el sol que arde sobre Pile. Simón comenzó a tejer a los 14 años, imitando el trabajo de sus padres con la paja que ellos botaban, la paja mala que le dicen aquí. 10 años después tomó una decisión que lo cambiaría la vida. Tejió durante 4 meses un sombrero para un gringo que le compraba sombreros a su padre. Yo le enseñé el sombrero, le gustó al señor, no me dijo nada, solamente me lo pagó. Me lo pagó unos 400 o 500 dólares. Al siguiente año vino y me pidió que lo tejiera otro, y le gustó más que el primero. Y allí me dijo que trabajara solo para él. Me preguntó cuántos sombreros le podía entregar al año, y yo le dije que, si Dios quiere, unos 6. Pero Simón cambió las reglas porque él quería hacer el sombrero más fino que pudiese. De 6 pasó a 4 y ahora tan solo entrega 2 sombreros por año. Cobra una mensualidad del gringo, y cuando unas de sus creaciones se vende, recibe un bono que no baja de las 4 cifras. ¿Qué tal? Para empezar, en el material yo me demoro primero unos 15 días entre el secado y la paja lista. Rajada, como le decimos, simplemente para comenzar el armadito, me demoro otro mediodía. Y en la plantilla yo me demoro más de 2 meses antes de bajar hacia la copa. Es un trabajo para hacer despacio, sin rapidez, dice. Respecto al comprador. En 1987, el gringo, cuyo nombre es Brent Black, leyó el libro de viajes de Panama Hall Trail, en el que Tom Miller, su autor, estimaba que el arte de tejer sombreros finos moriría en menos de 20 años. Decidí viajar a Montecristi para ver estos sombreros, y antes de su extinción parecía en ese momento una aventura divertida. Y lo fue. Black fue en busca de Rosendo Delgado Garay, un vendedor mencionado en el libro, quien eventualmente le mostró uno de los famosos superfinos. La textura del sombrero lo conquistó. Decidí que la predicción de Miller no se cumpliera, pero es obvio que el arte no está salvado. Simplemente sobrevive, pero las matemáticas están en su contra. Para el vendedor, los números no mienten. Para mantener vivo este arte, los tejedores deben recibir al menos el salario mínimo en Ecuador, entre 300 y 400 dólares al mes, tejiendo entre 14 y 16 sombreros al año. Buenos sombreros, pero de menor calidad que las creaciones de Simón, es necesario cobrar unos 310 dólares por sombrero, cuando en la práctica ellos cobran aproximadamente un tercio de esa cantidad. En el mercado internacional, los precios de un sombrero, dependiendo de la calidad y de su finura, pueden ir de 100 a 30 mil dólares. Y había comerciantes que habían vendido sombreros finos entre 20 mil y 30 mil. Antes de yo lograr ubicar un sombrero a esos precios, dice Black, ¿quién comercializa estos productos por internet? Preguntando sobre quién puede gastar ese dinero en uno de estos artículos de lujo, recuerda que el actor Charlie Sheen compró un sombrero hecho por Simón en el 2008 a 25 mil dólares. Un año después, un rey no especifica de dónde adquirió 21 sombreros que costaba entre 10 mil y 25 mil. Otros compradores son emprendedores de internet y gerentes multinacionales. Pero el negocio no es seguro. Hay años enteros que no se vende ningún sombrero, o en ocasiones el sombrero puede dañarse durante el transporte o almacenamiento, entonces el trabajo de meses desaparece en segundos. Rosendo Delgado Garay no solo le mostró su primer sombrero a Black, sino que en búsqueda de los sombreros más finos lo llevó a Pile, donde el arte de los tejenderos había pasado de generación en generación. No sé si hay más tejenderos en Pile que otras localidades ecuatorianas como Las Pampas, El Aromo o San Lorenzo, pero es genial que estén tan orgullosos de su arte y de su pueblo, dice Black. Tejer los sombreros más finos es su tradición, quizás incluso está en su ADN. El padre de Simón era famoso por su talento y los hijos de Simón han demostrado grandes habilidades. Tal vez haya un componente genético que explica por qué los mejores sombreros salen de allí, especula. En Pile, el gringo creó una fundación para mantener a los tejederos en el negocio, lo que implica cuidados médicos para los artesanos, el financiamiento de obras comunitarias y el pago de comisiones de venta a los tejedores para que no abandonen el oficio. También creó una escuela para jóvenes tejedores, pero no es el único. Otro centro educativo similar fue fundado por el Estado. Los profesores de la escuela financiada por Black son Patricia y Fausto López, cuñados y tejenderos que tratan de enseñarles dos oficios a los alumnos, el tejer y la lentitud. Si tejemos rápido, el sombrero perdería su calidad. Es mucho mejor tejerlo despacio, seleccionando la paja entre la paja blanca y la amarilla. Con paciencia, dice Patricia. Uno tiene que ir con mucho cuidado, mucha paciencia, de que vale tejer rápido si el sombrero va feo, opina Fausto y añade. El chico que le toma cariño sigue y sigue, y el que no, no hay forma. Cristian Alejandro es uno de los niños que le tomó cariño al oficio, aunque lucha al momento del armado del sombrero, debido a que en el arte de meter y cruzar pajas, algunas quedan flojas y se caen. El sombrero sirve mucho aquí en Pile, es nuestra fuente de trabajo. Con eso sobrevivimos, mantenemos nuestros estudios, comida en el hogar, todas las necesidades, dice Cristian, con una mirada social poco común para su edad. A su lado, Yulisha es más pragmática. Yo quiero ser tejedora porque quiero ser alguien en la vida, dice. Black confía en que estos niños sean los Simón, los Fausto, las Patricias del mañana, para que la profecía del libro que leyó hace 30 años no se cumpla. La idea es que los niños tengan una oportunidad de aprender a tejer y quieran ser el próximo Simón. Yo querría que Simón sea su Pelé, su Maradona, su héroe, y que su meta sea igualarlo o superarlo. De esos alumnos depende el futuro de Pile, que sobrevivirá mientras la paja se siga confundiendo con la seda. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó, Carlos III. Se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Monarcas de otras tierras, son farrones que llegan intentando la guerra, y dices que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, exhibiendo a la gente sus campas indecentes, manadas de vagantes, 200 estudiantes inician la revuelta, son los años 60 y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. Perdido, un guardia pendenciero, pelos colorados, chinchetas en los cueros, rockeros insurgentes, modernos, complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está la puerta de Alcalá.